de vino, con un nudo en la garganta, contuve las ganas de llorar por ti. Y a la mitad de mi copa vi tu cara tan hermosa, y eso sí me hizo sufrir. No sé ni cómo olvidarte, del corazón arrancarme todo este cariño que siento por ti. Miro tus labios hablarme, sueño tus manos tocarme, ¿cómo olvidarme de ti? Cuando sientas que nadie te quiera, que tu vida la pases llorando, cuando todo lo creas ya perdido, con mis brazos te estaré esperando. Del corazón arrancarme todo este cariño que siento por ti. Miro tus labios hablarme, sueño tus manos tocarme, ¿cómo olvidarme de ti? Cuando sientas que nadie te quiera, que tu vida la pases llorando, cuando todo lo creas ya perdido, con mis brazos te estaré esperando.